El Ministerio de Sanidad publicó el pasado 8 de octubre los datos comparativos de contagios por COVID-19 en las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Algunos grupos políticos han aprovechado esto para echar en cara el cierre de Madrid y la Libertad de Navarra, la comunidad con más índice de contagio por cada 100.000 habitantes. A esto han respondido los expertos con datos, aclarando que el alto índice de la comunidad foral viene dado por los test masivos que se están realizando. La cifra en Navarra supera las 3.500 pruebas por cada 100.000 habitantes, frente a las 1.800 de Madrid. Estos han seguido argumentando el cierre de la capital con los datos de camas ocupadas en la UCI, cerca del 40% frente al 20% en Navarra. Nos encontramos en el Hospital Reina Sofía de Tudela, donde los trabajadores nos hacen llegar su estado de preocupación por la situación desbordante que viven. La gestión en la comunidad foral supera la del gobierno madrileño, sin embargo, la situación en ambas comunidades es muy crítica.